¡Ay, sabroso! ¡Sabroso! ¡Ay, sabroso! ¡Sabroso! ¡Ay, sabroso! ¡Sabroso! ¡Ay, sabroso! El día que no me quieras, me lo dice rapidito. El día que no me quieras, me lo dice rapidito, porque no quiero tener la cabeza de ese animalito. Sabroso, ay, sabroso, sabroso, ay, sabroso, sabroso, ay, sabroso, sabroso. La franqueza vale mucho y la mentira muy poco. La franqueza vale mucho y la mentira muy poco. Mulata, si tú me engañas, ese hombre se vuelve loco. Sabroso, ay, sabroso, sabroso. Cariñito, que piense que eso no es poco. Más vale, mi cariñito, que piense que eso no es poco. Y cuando te dé un besito, tú me digas que es sabroso. Sabroso, ay, sabroso. Cosa buena yo, sabroso. Yo vine aquí a cumbanchar, ay, sabroso. Yo vine a vacilar, sabroso. Yo vine a guarachar, ay, sabroso. Y de paso te mando un beso, sabroso. Te lo pongo en tu balanza, ay, sabroso. Y si mi voz no te alcanza, sabroso, entonces te toco el tres, ay, sabroso. Óyelo. Me parece tremendamente lógico que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó el león y eso es lógico. Se soltó el león y eso es lógico. Que la gente salga corriendo del zoológico. Se soltó el león y eso es lógico. Yo sé que tú estás berreado y no me empujes la silla. Yo sé que tú estás berreado y no me empujes la silla. Porque vamos a terminar rompiéndonos las costillas. Se soltó el león y eso es lógico. Que la gente salga comiendo del zoológico. Se soltó. Tremendo corre, corre, se soltó. Tremendo salpa afuera, se soltó. Se cayó la tapa entera, se formó el titingo. Se soltó. Alabado caballero, se soltó. Ese león no hace nada, se soltó. Lo asustaron un poquito y formó la resala. Se soltó. Thank you. solo se salva de él. Que te la juegue. Solo se salva de él. El que la juegue. Tusa cutusa es un animal feroz. Tusa cutusa es un animal feroz. Solo se salva de él. El que la juegue. Solo se salva de él. El que la juegue. Caballero, juégala, no quiero cuento ni nada, juégala, pero juégala, repito, juégala, abajo caballero, juégala, con esa fiera no puedo, juégala, pero juégala, se soltó el león, y eso es lógico, que la gente salga corriendo del sol. Y eso es lógico.